I'm not afraid to die. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos a El Rocktubernio, el programa que se puede escuchar todos los miércoles aquí en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza. Un programa en el que estamos en permanente pelea con los ultracuerpos del rock and roll. Por si acaso, mirar la nuca de la persona que tengáis al lado, y si la identificáis como un enemigo, no dudéis en neutralizarla con vuestras mejores armas. Nosotros seguimos alerta, al tanto y siempre sabiendo que el rock and roll brilla en los rincones más oscuros y mugrientos, entre cerveza barata y cuerdas rotas. Y una vez más lo vamos a acreditar convenientemente en este programa, con una selección de canciones absolutamente estupenda que hemos preparado para todos vosotros, que sois ahora mismo nuestras personas favoritas, los que estáis al otro lado. Hola, colega, ¿qué tal estás? Bien, aquí estamos. Aquí hemos empezado, además, hoy a lo grande. El Rocktubernio ha empezado con los Reyes de la Psicodelia y con un auténtico clasicazo de blues rock, como es aquella canción que iniciaba el quinto álbum de los Doors, Roadhouse Blues. Hemos empezado con los Doors porque hay que decir que este mes de mayo no habíamos dicho nada todavía. Este es el momento. Falleció víctima de un cáncer el teclista y fundador de los Doors, Ray Manzarek. Nos apetecía empezar con una canción de este fantástico grupo. Y bueno, después de los Doors, el Rocktubernio va cogiendo velocidad y será el compañero Marcelo el que va a presentar una canción de un disco con una portada muy curiosa en la que sale un perrito caliente. Eso es, desde ahora conocido por mi compañero y por todo el mundo como el disco del perrito. Estamos hablando de Enjoy the Company, que es el último disco de The Wiggs, una banda de Athens, Georgia, los Estados Unidos de América, el mismo lugar de procedencia de, por ejemplo, REM, y que en 2012 publicó pues este disco en el que decidieron hacer las cosas algo menos complicadas que el anterior, In the Dark. Fueron directamente al grano, y The Wiggs, que es un power trio con muchos recursos y con mucho poderío, pues coleccionó aquí en este Enjoy the Company 10 canciones absolutamente brillantes, y entre las cuales están la que vamos a pinchar ahora, una canción titulada Waiting, que es desde ya pues una de las canciones de la temporada que no te va a dejar indiferente y que seguro que la vas a calificar ahora mismo cuando la termines de escuchar como un auténtico temazo. Vamos a escucharlo, The Wiggs. There's a surgical light and a shaky hand. Toothache's awake, she's off with the evening's man. And I'm waiting for the time to ask her. Waiting, waiting more than I can handle. Woman, I love. Woman, I some way. We'll be right back. Waiting, una canción de amor inquieto y arrebatado, cortesía de The Wigs, la banda de Athens, Georgia, que esta noche hemos pinchado en el Rocktubernio. Bueno, y continuamos aquí el Rocktubernio, ese programa que podéis escuchar todos los miércoles en el 101.8 de la FM, o sea, en Radio Topo, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, y lo que va a sonar a continuación pertenece al que quizá es el mejor álbum de los de ese grupo de Seattle, que practica un metal progresivo con toques de heavy metal, como son los Queensrÿche, los cuales están de actualidad, ya que recientemente han editado su nuevo disco, titulado como la propia banda Queensrÿche, con Todd de la Torre a las voces, sustituyendo a su vocalista de siempre, su vocalista de toda la vida, Geoff Tate, el cual además está girando con el mismo nombre de Queensrÿche, con su propia versión de Queensrÿche, con lo cual se da la curiosidad de que ahora mismo hay dos grupos girando y sacando discos con el mismo nombre. Eso va a acabar en los tribunales, amigo. Pues sí, y tanto. La verdad que la salida de Geoff Tate fue muy traumática. No sé exactamente la historia, pero la verdad que ahora mismo no se tragan, no se hablan, y efectivamente va a acabar en los tribunales. Espero que no nos llamen a nosotros. De momento, y mientras podemos escuchar el nuevo álbum de los Queensrÿche, vamos a recordar uno de sus clásicos. Creo recordar que esta canción salió como primer single de aquel fantástico Operation Midcrime, aquel álbum del año 1988 de los Queensrÿche, el álbum quizá más vendido y más aclamado por la crítica y por sus fans. Lo que va a sonar a continuación es I Don't Believe in Love. Llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Sí, estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja estofa, estos césares de pacotillas que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. Esto es Radio Topo y esto es también el Rocktubernio. Y ahora toca escuchar a Inara Legardón, el artista de Bilbao, que como se define en su blog o en su página web, es una amante de las campurrianas y del papel de lija de 80. Le gusta todo sequito y áspero. Efectivamente, Inara Legardón es una artista que en su último disco ha dado todavía una vuelta más a esa música directa, sin contemplaciones, canciones muy viscerales que arañan, cantadas en inglés con tremenda credibilidad. A mí personalmente me encanta Inara Legardón y vamos a poner hoy en el Rocktubernio una canción de su último disco, We Once Wished, precisamente la que abre el disco, You Gave Me, se titula. Pues ahí estaba Inara Legardón susurrándote al oído y seguido dándote un cogote. Bueno, pues aquí seguimos cogiendo velocidad en el Rocktubernio. Y qué mejor manera que hacerlo con un clasicazo del hard rock y del heavy metal de todos los tiempos. Lo que va a sonar es una canción de Scorpions, Rock You Like an Hurricane. Sí, señor, aquí seguimos rockeando como huracanes en el Rocktubernio. Hemos escuchado ese clasicazo de los Scorpions que aparecía en su álbum del año 1984, Love at First Sting. Eso, como todos los fanáticos del heavy metal habrán comprobado, es Rock You Like an Hurricane. Hay que decir que los Scorpions están preparando, parece ser, dos discos a la vez para finales de año, uno con canciones nuevas y otro con descartes de canciones de los años 80. Ya sabéis que los Scorpions hicieron supuestamente su gira de despedida, lo cual evidentemente no se lo creyó nadie y la prueba es la ultraactividad prácticamente que está teniendo los Scorpions en estas fechas. Luego más adelante hablaremos de los Scorpions recordando una figura que estuvo en sus filas en los años 70. Eso será en un ratito. Mientras tanto, Marcelo nos va a presentar a la siguiente canción. Eso es, después de esta disertación sobre la meteorología y el rock and roll y sobre el sainete y el show business, vamos a presentar en el Rocktubernio a Café Tacuba, porque la intención es estar este fin de semana, el sábado, ahí en Sallent de Gállego, en Pirineo Sur, viendo el concierto que Café Tacuba van a dar allí para inaugurar su gira por el estado, un concierto que viene motivado por la publicación reciente de su disco el objeto antes llamado disco, un título qué chulo. Sugerente, pues sí, e irónico. Sí, y que pues para gozo de todos pues trae por una vez más a Café Tacuba por estas tierras. No vamos a escuchar ninguna canción de ese disco, vamos a escuchar una canción de su disco de 2003, el impresionante Cuatro Caminos, un disco en el que Café Tacuba se dejaron seducir por otros productores más allá de Gustavo Santaolalla, que era su productor habitual. Estaban fascinados por las atmósferas y las capas sónicas de Andrew Weiss y Dave Friedman. Dave Friedman, ya sabéis, por ejemplo, pues el productor de Flaming Lips o de Slater Kinney, que es una banda que también ha sonado aquí en el Rocktubernio y que nos gusta mucho. Vamos a escuchar una canción de este disco, Cuatro Caminos, titulada ¿Qué pasará? La banda mexicana Café Tacuba. Estos eran Café Tacuba y esto es el Rocktubernio. Ya sabéis que nos podéis encontrar en la telaraña virtual, en el rocktubernio.blogspot.com o en el rocktubernio@gmail.com, donde nos podéis dejar vuestros comentarios, sugerencias o peticiones. Aquí seguimos, pues, el Rocktubernio. Antes han sonado los Scorpions y hemos dicho que recordaríamos a una de las figuras del grupo en los años 70, aquel guitarrista hippie con la que la banda grabó 5 discos, incluido aquel mítico Tokyo Tapes, aquel directo del año 1978. Hay que decir que estamos hablando, por supuesto, de Uli John Roth, el cual estará por la península este próximo mes de octubre, girando en varias ciudades, entre las cuales evidentemente no estará Zaragoza. Hay que decir que girarán con los Stingers, ese grupo tributo a los Scorpions, y yo creo que es hora de recordar a esta figura del hard rock, aunque después se fue por derroteros más de metal neoclásico. Hay que decir que estuvo en el grupo entre el año 1973 y 1978. Después fundó aquel grupo Electric Sun, con el que grabó 3 discos, y la canción que va a sonar es la que daba título al segundo de los álbumes de Electric Sun, Firewind, del año 1980. Recordamos, pues, a Uli John Roth. You point the flames up in the sky. You think it's magic, I don't know why. You see him devils riding high, you see him burning faces fly, just fingering that bomb of fire. I see the great eternal light, don't let it turn the world. Made you a fire. Estaba el Firewind de Electric Sun, el grupo de Uli John Roth, con el que sacó 3 discos después de abandonar Scorpions por divergencias, sobre todo con el otro guitarrista, con Rudolf Schenker. Rudolf tenía otra idea para el grupo. Al bueno de Uli le gustaba más la psicodelia, al bueno de Rudolf le gustaba más el hard rock, digamos, puro o más convencional. Los Scorpions se fueron por otros derroteros y Uli se fue por ambientes más psicodélicos, aunque hay que decir que después casi se convirtió en un maestro del metal neoclásico, colaborando con un montón de orquestas sinfónicas europeas. Hemos recordado a Uli John Roth, igual que el otro día recordamos a Vinnie Vincent Invasion, a ese proyecto de Vinnie Vincent que también estuvo en los Kiss. No se nos olvidan, digamos, estos artistas que no son los artistas más queridos, pero bueno, ahí están. Nosotros en el Rocktubernio nos acordamos de todos. Hay que decir que Uli estará por la península a finales de octubre en una gira, que el que les habla probablemente no podrá asistir a ninguno de sus conciertos, pero lo echará mucho de menos. Y el bueno de Steve Earle, que es quien va a sonar a continuación. Viejo conocido del Rocktubernio. Sin duda. Ha sonado más veces que Uli John Roth, ¿eh? Sí, es uno de mis filósofos de cabecera. Steve Earle, que además el otro día en una entrevista comentaba que de una manera bastante aguda, que él antes componía canciones para chicas y que ahora se ha dado cuenta que compone canciones para nerds, para frikis y para gafapastas. Coño, como tú, tío. El caso es que Steve Earle es noticia porque hace unos meses publicó con el acompañamiento de The Dukes and the Duchess su último disco, The Low Highway, un disco en el que retoma de alguna manera la senda de finales de los 90, principios 2000. No es el mismo Steve Earle, pero entre los músicos que le acompañan sí que encontramos a Alison Moorer, su esposa, a The Mastersons, y sobre todo a Kelly Looney y Will Rigby, respectivamente los legendarios bajista y batería de The Dukes. Como digo, no es lo mismo, no queremos que sea lo mismo, pero es un disco que tiene canciones notables, canciones importantes y que musicalmente resulta absolutamente impecable. Vamos a escuchar una canción titulada Calico County. Have a case of cold pills soaking in a milk jug. Hydrochloric acid, iodine, and phosphorus. Careful not to get any on you when you shake it up. That's the way we cook it up in Calico County. Calico County. I had his climbing on a prison bus, since alone his backseat. Wow, lo que ha sonado es Motorhead, Doctor Rock, esa canción que pertenecía a aquel mítico Orgasmatron, el álbum de los británicos del año 1986. Hay que decir que los Motorhead ya han anunciado lo que va a ser su próximo disco, que va a salir a la venta este próximo mes de septiembre, Aftershock. Y hay que decir que los Motorhead es un grupo absolutamente sublime, al igual que el siguiente que nos va a presentar nuestro compañero ya en la recta final del programa. Absolutamente sembrado has estado, efectivamente. El grupo que va a sonar a continuación se llama Sublime, la legendaria e influyente banda de Long Beach, California. Un grupo que estilísticamente pues se movía en los parámetros que marcaba el punk, el ska, el dub, el reggae, el pop también, y que pues nos dejó huérfanos cuando en el año 96 falleció su cantante, guitarrista, compositor, Brad Nowell. Poco tiempo después de su fallecimiento se publicaba el disco homónimo, Sublime. Antes tenían un par de discos y es una banda que ha dejado un legado reiteradamente recuperado por muchos artistas, un grupo de referencia y que sobre todo nos ha dejado canciones importantes y tremendas como esta que va a sonar a continuación, titulada Sit, Sublime. I'm sorry about that mess I made her bleed. But bye bye bye bye, I bled if I see. Still, I knew she could take it. If I opened up the paper, if I knew it could fake it. escuchando el Rocktubernio en Radio Topo. ¡Grítalo! El Rocktubernio, y lo que acaba de sonar es la banda de Long Beach, California Sublime, su canción Seed. Una banda que cuando la descubrí las cosas ya no fueron igual y los inviernos eran más soleados y las tardes de Zaragoza mucho más entretenidas. Y ahora pues vamos... vamos finalizando el programa, ¿verdad? Desgraciadamente. El programa. Eso es, eso es. Ha estado bien, ¿no, Miguel? Yo creo que sí. Yo creo que ha sido un programa muy variado, muy ecléctico, como es una de las señas de identidad del Rocktubernio. Hay que decir que ya nos vamos a ir despidiendo con un buen blues que ahora presentará mi compañero Marcelo. Ahí os quiero ver este próximo miércoles. Tenemos además, hablando de blues, que es una música que nos encanta, tenemos pendiente para uno de los próximos programas un especial de esta música que tanto nos apasiona. De momento, para ir calentando motores, mi compañero va a presentar la última canción del programa, que es de Johnny Winter. Yo me despido hasta el próximo miércoles. Eso es Johnny Winter. Nos va a servir para hacer una pequeña reseña del Festival de Hondarribia, que se celebra este fin de semana. Allí estará nuestro... ¡Qué envidia! Eso. Nuestro amigo, compañero, señor V. El señor V estará allí y dará buena cuenta de lo que vea, de lo que viva, de lo que beba y de lo que coma. Ya lo traemos por aquí para que nos cuente. Sí, sí. En ese especial bluesero que estamos preparando. Sí, y bueno, pues el señor V nos ha prestado además hoy este disco de Johnny Winter, del que vamos a extraer una canción titulada Modern Low Blues. Una canción de Johnny Winter, el legendario guitarrista tejano, que sirve hoy para cerrar el Rocktubernio. Al cual estuve yo además viendo hace poco ahí en el Teatro de las Esquinas, un auténtico conciertazo. Johnny Winter, la verdad que ya se le ve viejecico, pero el que tuvo, retuvo. Eso es, espero que lo hayáis pasado bien y nos escuchamos la semana que viene. Adiós, amigos. Hasta el próximo miércoles, ahí os dejamos con Johnny Winter.